Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos en Radio Ciudad en el 98.9, perdón. Iniciamos, como hemos estado haciendo estos 3-4 programas del año 2012, es nuestro undécimo año en el aire, estamos haciendo el programa número 410, como les decía, 11 años en el aire, el tercer año en Radio Ciudad. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center y por supuesto a todos ustedes que permiten hacer este programa prestándole atención, criticando, discutiendo con nosotros los contenidos de este programa semana a semana. Hacemos el programa de hoy. Quien les habla, Antonio Mangione, en la puesta en el aire es Manuel Fernández. Está nuestra productora, Vanina Brito, por supuesto, en la producción. Y anda por ahí para reincorporarse ya definitivamente a la búsqueda. Después de sus andanzas entre el trabajo y algunas ocupaciones que la tuvieron alejada de la búsqueda, Tita Sarandón, pero no está conmigo acá. Está a punto de estar. La semana que viene, estamos en tratativas para ver cuándo viene Tita, generando un poco de misterio, ¿sí? Generando un poco de tensión. Hay gente que ya la pide a ella y que dice, ¿cuándo termino yo? Y empieza Tita. Es así, ya me lo han hecho saber. No han tenido tapujos en hacerme saber semejante cosa. Tita va a estar acá la semana que viene. En 7 días está con nosotros en la búsqueda. Yo ya me siento muy solo, no estaba dispuesto a esto, era tremendo. Ya es una soledad que intento compensar hablando conmigo mismo o haciendo un programa de radio, básicamente. Eso es a lo que he llegado. El programa de hoy, sumamente nutrido, son 2 horas, como lo va a ser todo el 2012. Tenemos deudas pendientes con ustedes. La primera es que el programa pasado no pudimos conectarnos con Mauricio Saldívar, que es meteorólogo, ¿sí? Recibido en la UBA, y vamos a estar hablando con él sobre los aviones rompetormentas. Vieron que acá en San Luis está esta inquietud. Inclusive hay gente que se ha enojado mucho con los supuestos aviones que rompen las tormentas e impiden que llueva, ¿sí? Atribuyéndole a que existe como una conjunción de factores entre económicos y políticos muy de esta provincia que harían que se mantenga seco el verano de manera de proteger ciertos cultivos que tiene cierta gente. Y le queríamos preguntar a Mauricio Saldívar si esto era así, si realmente es posible. ¿Se puede manipular el tiempo de alguna manera? No pudimos comunicarnos el programa pasado, pero tenemos ahora sí una comunicación con él. Y la entrevista que la vamos a pasar en un ratito en la búsqueda. Así que lo prometido es deuda e intentamos cumplir. Vamos a estar tratando distintos temas hoy en la búsqueda, ¿sí? Que tienen que ver con la ciencia, la tecnología. Voy a estar comentando un par de libros, ¿sí? Y les adelanto un tema que me resultó en lo particular sumamente interesante, que es el siguiente. Ustedes cuando van a un museo, supongamos que es el mejor museo que han ido en su vida, las cosas están como están, las piezas de ese museo están como están, las obras de arte están como están, los animales, en el caso de que sea un museo de ciencias naturales, las rocas, etcétera, están como están porque hay un curador o curadores, que son los que se encargan de cuidar, mantener, investigar sobre esos, sobre el contenido, sobre el material que existe en ese museo, por ejemplo. Pero qué tal si yo les comentara que existen curadores de contenidos, pero digitales. La primera pregunta que ustedes se harían es, ¿qué es eso? Bueno, vamos a estar hablando con una persona que entiende mucho sobre el tema, es un especialista en temas tecnológicos, ¿sí? Vamos a estar entrevistando a Alejandro Tortolini, que nos va a comentar de qué se trata la curación de contenidos digitales. Esto tiene en parte que ver con esto que yo les comentaba el programa pasado, en donde cada vez más la información viene a uno en vez de uno buscar la información. Alguien se encarga, ya sea aplicaciones, sistemas, como muchos de los que tiene Google, por ejemplo Amazon, que buscan en realidad información por nosotros a partir de un perfil. Esto es, no es exactamente lo mismo, pero tiene que ver con que alguien más cura información

que reúne datos de punto de vista de déficit financiero y de disponibilidad de recursos en términos de tierra para agricultura y matriz energética, ¿sí?, en términos de energía, y pone cómo se esperaba a los países con mayor potencial económico y con cierta solvencia en términos de crisis financieras, como ocurre con ciertos países de Latinoamérica que no están atosigados, es decir, en esta época, sí lo están Europa y Estados Unidos. Entonces estos países ricos no les va tan bien con el ECO2 Index. También económicamente, por ahí andan bien económicamente, pero les puede ir muy mal en términos de recursos pensado en generaciones futuras. Che, me tengo que ir, ¿no? Ya estamos. ¿Sí? Vamos a una pausa entonces de la emisora y volvemos con Ciencia en Red. Vamos a hablar de curación de contenidos digitales, si es que todo va bien, ¿no es cierto? Así que vamos a la pausa de la emisora. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Escribinos a la búsqueda divulgación @gmail.com. Guía UNEI, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNEI, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNEI. Fin de espacio publicitario. Bueno, estoy al aire, ¿no es cierto? Estoy al aire, Emma. ¿Sí? Bueno. Bien, excelente. Bueno, también lo prometido es deuda. El programa pasado no alcancé a comentarles sobre... No alcancé a desarrollar la sección Ciencia en Red. Le estaba por comentar lo que les iba a comentar, de qué se trataba la curación de contenidos digitales. Y lo que me sugerían, a raíz de que no pude hacer la sección por razones de tiempo en aquel momento, es que lo primero que me preguntaron era de qué se trataba, y lo que a mí me asombró, pero por muy poco tiempo, porque yo entendía, yo también ingresé a esto del sistema de curación de contenidos digitales de una manera un poco sorpresiva, porque yo desconocía de qué se trataba. ¿Qué es entonces la curación de contenidos digitales? Entonces está con nosotros Alejandro Tortolini, que es docente de herramientas digitales para periodistas en la UTN, es periodista científico y es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Antonio? Buenas noches. ¿Qué decís? Un gusto Bien. Tenerte acá en la búsqueda. Igualmente para mí estar ahí. ¿Se puede curar contenidos digitales y qué es? Mira, el tema curaduría de contenidos o curación de contenidos surgió como consecuencia de la sobreabundancia de información que tenemos hoy en día en Internet. Ajá. Digamos, lo primero que se empezó a manifestar investigadores y personas y demás, cuando cada vez más gente tuvo acceso y cada vez más gente a redes sociales en las que podía generar contenido, el famoso tema de la revolución de la web participativa o colaborativa o web 2.0, fue que de repente nos encontrábamos con una producción de información muy grande. Sí. Se menciona cada rato la cantidad de videos que se suben cada minuto a YouTube, las nuevas páginas o las nuevas cuentas de Facebook, la cantidad de usuarios que hay en Twitter, etcétera. Cada uno de esos usuarios nuevos a su vez empieza a producir, ya sea un video de la mascota o un video del colegio, etcétera. Entonces empezó a hablar de infoxicación. El tema este ya hace unos años que se viene mencionando, digamos, en alusión a una intoxicación de información. Así es. Y en determinado momento empezó a surgir esta noción de que se podría hacer, así como hace un curador en un museo. Un curador en un museo es quien, frente a una determinada exposición de un autor, selecciona cuáles obras deben estar sí o sí en esa muestra. Sí. Empezar a hacer curación o curaduría de contenidos en internet, es decir, que determinadas personas que conocen de determinados temas seleccionen o recomienden información que para ellos vale la pena sobre ese tema en particular. Cuando vos decís se empezó a hablar, es que es un murmullo y se empieza a autoorganizar la gente que conoce más sobre el tema, yo diría que fue tal cual vos lo estás mencionando. Ajá. Es decir, se empezó a comentar, por ejemplo, en los círculos de periodismo se empezó a decir, bueno, pero tenemos muchísima información, ¿quiénes podrían ser buenos recomendadores o selectores de información? Y bueno, los periodistas son unos. Ajá, sí. En función de la información que manejan y demás, seguramente, digo, esto yo ya como lector lo percibía, digo, qué interesante sería conocer, por ejemplo, qué lee Antonio Mangione en internet sobre los temas que a él le interesan. Uh-huh. O qué lee Ariel Torres para fundamentar sus excelentes columnas de tecnología. Está bien. Entonces, digamos, la idea empezó a dar vuelta. Teníamos un escenario de muchísima información, por otro lado, gente que está acostumbrada a rastrear la información y separar la buena de la que no es tan buena. Uh-huh. Y en determinado momento, ¿viste cómo es esto? Digamos, empieza a darse una tendencia y en algún momento sale una herramienta. Sí. Y decime, Alejandro, esto no pone en tela de juicio la sabiduría convencional que se tiene acerca de quién es el experto? Y sin duda. ¿Y cómo ha sido tratado eso? ¿Cómo ha sido tratado eso por la comunidad de los expertos? No, en realidad, la discusión, hay mucha discusión en muchos sentidos, ¿no? Ajá. Está este aspecto que mencionas vos. Sí. Digamos, bueno, a ver, cuestionar lo que decís vos en cuanto a la sabiduría convencional sobre lo que vale la pena o no vale la pena. Sí. O sobre si fulano realmente está recomendando cosas sólidas o no. La otra discusión es, bueno, ¿qué es hacer curaduría de contenidos? ¿Es subir cosas que a mí me gustaron o realmente tomarse el tiempo para hacer una selección? Está bien. ¿No? Es decir, todo esto es muy nuevo. En realidad surge, me parece a mí, como una especie de reacción general frente a, ya te digo, la sobreabundancia de información. Y decir, bueno, pero de todo esto, ¿quién puede recomendarme algo que valga la pena? Digo, claro. Vos, tanto como yo, participás en la Red Argentina de Periodismo Científico, sabemos que cada tanto alguien pregunta, che, sobre tal cosa, ¿qué me pueden recomendar? Yo participo en otras listas, una lista genérica de la Asociación de Investigadores de Internet. Uh-huh. que nuclea gente realmente muy interesante y es habitual la pregunta. Estoy haciendo tal investigación, ¿quién me puede recomendar bibliografía? ¿O saben de alguna herramienta? Es decir, si tuvieras que mencionar dos o tres lugares, sitios, aplicaciones en donde que te permiten hacer esta curaduría de contenidos, ¿cuáles sugerís? Mira, la que primero salió, digamos así, y pegó bastante bien en cuanto a facilidad de uso, es una que se llama Scoopit, es S-C-O-O-P-I-T. Sí. En lo personal es la que uso, es una herramienta muy cómoda, te permite, poniendo el link, te hace una pequeña como captura de pantalla, entonces te permite armar una paginita sí. donde la persona que te sigue o te lee puede ver qué artículos recomendaste vos con un pequeño encabezadito. Perfecto, y una imagen, sí, ¿no? Sí. Y podés compartirlos con otros. Por supuesto, lo puedes compartir, puedes compartirlo con los miembros de esa comunidad, lo puedes compartir en tus redes sociales y sí. demás. Muy bien. Uno que está haciendo mucho ruido, yo creo que es más que nada por la atracción estética y por la novedad, es Pinterest. Sí. Es una, como si fuera la estética, es como si fuera un tablón de corcho, sí. donde uno pone como si fueran notitas, que en realidad son pequeñas capturas de pantalla de recomendaciones que hace, separados por montoncitos de temas. Esa está pegando muy fuerte, está creciendo muy fuerte, en mi opinión, más que nada por la novedad y por la atracción visual. Está bien. Ajá. Y una que para mí es de las mejores. Sí. Es Delicious, es un marcador social. Ah, sí, sí, sí. Es el viejo marcador social Delicious, que es Yahoo había rumoreado que lo iba a cerrar, después lo puso en venta. Bueno, finalmente hubo un tiempo en que no se sabía qué iba a pasar, hubo bastante preocupación por parte de quienes hacía muchos años usábamos la herramienta para guardar información. Sí. Y fue comprado, se le hizo unos pequeños retoques estéticos. Sí. Pero además ahora permite hacer una especie de curaduría de contenido en la medida en que te permite organizarlos por temas. Perfecto. ¿No? Ajá. Entonces, sí, sí. Me parece que esa es la más completa porque tiene todas las herramientas de los marcadores sociales que te permiten buscar temas que vos guardaste por etiquetas y al mismo tiempo la están aggiornando poniéndole la posibilidad de hacer curación de contenido. Alejandro, muchísimas gracias por tu colaboración con La Búsqueda. Te podemos molestar en otra oportunidad. No, pero no me moleste, siempre es un gusto. Un abrazo. Igualmente para vos. Acabás de escuchar a Alejandro Tortolini, curaduría o curación de contenidos digitales. Es realmente muy interesante, una que yo uso, pero que no me termino de... A ver, no termino... La uso, pero no termino de involucrarme mucho ni... Porque esto parece un trabajo aparte, hacer una curaduría de contenidos. Por ejemplo, yo tengo uno que es Ciencia, Tecnología y Sociedad. Es muy complicado porque tengo que leer. No es una cuestión de, me gusta esta noticia, porque hay como un servidor de noticias. Y uno puede decir de qué servidores de noticias se quiere alimentar. Podría ser de todos los diarios del mundo, podrían ser de otras agencias de noticias científicas, por ejemplo, o de las actualizaciones de las revistas que hablan sobre ciencia, tecnología y sociedad, pero no es cuestión de poner un título que viene con un abstract que ya fue predigerido por otra persona en que yo en parte confío, pero bueno, yo tengo que ver, como dice Alejandro, si me tomo el trabajo de descartar, de elegir, de tirar, de generar cierta coherencia en el contenido que yo estoy armando. Les propongo empezar por Scoopit, si les parece, es Scoopit, ¿sí? S-C-O-O-P-I-T. Es muy fácil, es un registro muy sencillo, uno pone el tema, hay cosas muy interesantes, muy creativas. Yo estoy vinculado a otros curadores que están con sus contenidos que tienen que ver con temas que a mí me interesan. Y uno también hace una selección, bueno, por ahí no me gusta mucho lo que está poniendo, es muy, muy específico o extremadamente técnico, entonces no me gusta tanto, voy seleccionando, pero lo que genera esto es que yo puedo hacer que esa información venga como armada, es cierto, pensada por otro, pero es pensada por otro con el que yo de alguna manera comulgo. Y eso es lo que tiene de atractivo. Esto no es una cuestión que uno elige al tuntún. Uno elige qué contenido, como quien elige comprar una revista. Solo que acá el experto no son un editor responsable, un editor de sección y la caterva de periodistas atrás especializados o de científicos, no en todos los casos. Hay algunos que son imperdibles por donde se los mire, contenido, originalidad temática, la selección que hace del material. Hay otros que son sumamente perdibles por la improvisación que tienen,

no va a afectar mucho a otra que está sobre la ciudad de San Luis. No hay una relación, no es tan. Y lo mismo que pasa en San Luis, ha pasado en muchos otros lugares, y yo recuerdo que el Servicio Meteorológico Nacional ha tenido que ir con sus expertos o con sus voceros, sí, a decir que no hay ninguna relación. No hay ninguna evidencia que nos demuestre que si entra el avión y siembra la nube, llueva, porque tampoco hay ninguna evidencia, claro, de que si no hubiese entrado el avión, no hubiese llovido. Lo que pasa es que esto tiene como una componente de propaganda política muy utilizada por los soviéticos, sí, en la época de la Guerra Fría, uh-huh, donde se jactaban de hacer que no lleva para los desfiles, donde en el recital de vuelta en la Unión Soviética de Paul McCartney, sí, los soviéticos se jactaban de que sembraron las nubes para que no lloviera. Muy bien. Donde los chinos, sí, ahora con las Olimpiadas, se jactaron de sembrar las nubes y evitar que lloviera para la inauguración de los Juegos Olímpicos en Beijing. Vaya, qué precisión. ¿Sí? Pero sí, no indican la cantidad de veces que sembraron nubes para que lloviera para barrer la contaminación reinante sobre vastas áreas de China sin ningún resultado. Se entiende. Entonces, se entiende. Ahí vos te das cuenta que el manejo es político, propagandístico y de un rigor científico que la ciencia hoy lo pone en duda. Mauricio, más claro imposible. Te agradecemos muchísimo la colaboración con La Búsqueda de nuestros oyentes. No, por favor, te mando un abrazo. Un abrazo. Escuchaste a Mauricio Saldívar. Es interesante la postura. En principio, hace una crítica hacia la efectividad de los mecanismos, los sistemas para romper tormentas de granizo o las supuestas intervenciones o siembras de estos núcleos de condensación, que son unas sales, para generar lluvia. No hay evidencia científica que diga que porque entró un avión a una tormenta de granizo la pudo romper gracias a que entró el avión y sembró estos núcleos de condensación. En otros lugares también se ha intentado hacer llover. Entonces se ingresa con el mismo sistema para que en estos núcleos de condensación se peguen, puedan condensar el vapor de agua y hacer que precipite el agua. Bueno, no hay evidencia de que eso ocurra. No hay evidencia de que porque entra el avión llueva, como que si no entra el avión no, dejaba de llover. Y tampoco hay evidencia que cuando se ha pretendido, por ejemplo, soviéticos y chinos, o inclusive acá lo que se comenta en San Luis, de que hay aviones que expresamente empieza a formarse una tormenta, ingresan a esa tormenta y evitan que llueva, no hay evidencia de que eso sea así. Y voy a hablar de un agravante. Se conocen los materiales que permiten, mediante su sembrado, que se condense el agua en altura y precipite en forma de lluvia. Pero no se conoce un mecanismo, que al menos se esté probando, que sea tan obvio como estos otros, que impida que se forme una tormenta. Y una de las mayores dificultades, como bien dijo Mauricio Saldívar, es que las celdas de las tormentas son independientes, aun cuando haya un frente muy grande, ¿sí? Entonces, es como complicado aseverar semejante cosa. Eso no quiere decir que la gente no tenga derecho a pensar que es así, o inclusive que esté convencida de que es así. Lo que estamos diciendo, lo que dice Mauricio, y yo sostengo, no hay, al menos, evidencia ni científica ni empírica, ¿sí? No hay mecanismo que soporte que un avión entre, ingrese a una nube y evite que caiga agua. Si esa solución estuviera ya en el mercado, los aviones de líneas en las primeras rutas y rutas de vuelos que hace, American Airlines, largaría sus aviones para romper las tormentas. ¿Qué línea aérea quiere tener a 3.000, 4.000, 10.000, 100.000, 1.000.000 de pasajeros en el medio de tormentas en todo el mundo? Romperían las tormentas todo el tiempo los aviones, si es por pensar, ¿no? En que, digamos, ¿por qué lo utilizarían algunos grupúsculos para beneficios personales si la tecnología existe? ¿Por qué no lo tienen las grandes compañías aéreas? Si uno quiere ponerlo en esos términos a la discusión, yo lo quiero poner en otros términos. No hay evidencia que indique que esto tenga algún asidero en la realidad, en lo que se conoce hasta hoy en día. Tal vez desconozcamos un montón de cosas y los aviones rompetormenta existan. Vaya a saber, yo creo que no, yo pienso que no. La evidencia indica que no. Pero esta es mi postura, esta es mi posición. Me parece que nos tenemos que ir a un tema musical. Esta fue la entrevista, ¿sí? Está grabada, ¿sí? No quisimos correr ningún riesgo. Estuvo grabada, como ven, tienen algo de edición. Vamos al tercer tema de este programa de hoy, 2 horas, ¿eh? Todavía queda media hora más, un poquito más de media hora. Tema de Spinetta, Plegaria para un niño dormido. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van mil niños dormidos que no están? Entre bicicletas de cristal se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. El niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierta.

comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Escribinos a labúsquedadivulgación@gmail.com. Guía UNEI, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Cierre del programa. Qué cortina esa. Qué cortina esa. A propósito de música. Recordá que si tenés una banda, integrás una banda acá en San Luis, actual, que esté laburando ahora, tocando acá en San Luis, podés mandarnos tus temas, los temas que vos consideres que se podrían pasar en la radio. Nosotros los pasamos acá. Obviamente vamos a elegir el tema que más pinte con la onda de los temas que pasamos en la radio, o que nos gusten, qué sé yo, digamos. Tampoco nos pongamos exquisitos. Sí, no, queremos iniciar cada programa de La Búsqueda con un tema de una banda local. Estoy hablando también a la gente de Tilizarado. Hay gente en Tilizarado. Atención que nosotros, tanto acá en Ciudad Capital como en Tilizarado, atención, ustedes saben que nosotros ponemos todo tipo de música. Todo tipo de música. Así que puede ser desde folclore, rock, pop, sinfónico. No sé, me ayudará Emanuel acá con otros géneros y mezcla de géneros, pero de todo, hemos puesto de todo, hemos puesto candombe, no sé, cumbia creo que no hemos puesto casi nunca, che, ahí me están presionando fuerte, ahí me presionan fuerte, pero bueno, y sí, no te lo voy a ocultar, Emanuel, no te lo voy a ocultar, no es de lo que más me gusta, pero manden a labúsquedadivulgación@gmail.com, a donde podamos un link, a donde podamos escuchar el tema. No hace falta que nos mandes el tema, si no tenés otra opción, nos mandas el tema, escuchamos y tenemos como 40 programas por delante hasta diciembre para poner un tema al principio del programa de una banda local o de un solista, en una de esas un solista. ¿Sí? Tiene que sonar bien, buena calidad de audio, por favor, porque tiene que salir en la radio. Digamos. Para mala calidad de audio, mi voz. Ustedes pueden hacer un muy buen laburo. Con la tecnología que tienen disponible ya pueden hacer un muy buen laburo. Cierre el programa porque me quedan unos minutitos, ¿no es cierto? Me quedan unos minutitos para hacer el cierre del programa. No tengo mucho más para decir, excepto que el programa de hoy está armado, si se quiere. En realidad lo fui pensando con el tiempo, con el transcurrir de este programa. Veo como un eje central en el programa de hoy tiene que ver con la tecnología, ¿no? Hemos hablado de tecnología. Tecnología que, por un lado, genera riqueza en algunos países, pero a la vez deterioro ambiental. Tecnología vinculada a los aviones que tienen cierta tecnología que supuestamente favorecería tanto la producción de tormentas como, dicen otros, casualmente el impedimento, impedir que llueva. Ahí tenemos otra pieza tecnológica. Tenemos el comentario de estos dos libros que están vinculados a la ciencia y a la tecnología, en un caso vinculados a las relaciones entre la ciencia, el poder y el saber, ¿sí? Y en otro caso, como en el de Capana, en estas historias muy simpáticas, contados con muy buen, tiene un finísimo sentido del humor, Pablo Capana, contando estas maquinaciones acerca de la tecnología, estas maquinaciones, el otro lado de la tecnología, no del teléfono, sino quién inventó el teléfono, qué hubo detrás de la invención del teléfono. De eso estuvimos hablando en el programa de hoy, de tecnología. Y como una parte también central de este tema, es a partir de este tema es pensar en la tecnología que tenemos, la máquina. ¿La máquina es el problema o quienes las hacen en el contexto que la hacen? No es que la máquina una vez, no es que una bomba atómica una vez hecha no sea un problema. Pero ¿de qué estamos hablando? Es decir, científicos que generan una bomba atómica son científicos que se reúnen con una idea que probablemente no les haya surgido simplemente a ellos, en un contexto militar, en el medio de una guerra, con una intención definida. No estoy hablando acá de ciencia mala, ciencia buena, estoy hablando, nos podemos poner a pensar en un extremo, tomando como ícono acerca de la responsabilidad de la ciencia y del científico la creación de la bomba atómica. Nos podemos poner a pensar en todos los grises, en ese gradiente que hay de semejante invención a otras que hemos naturalizado, a partir de la generación de amoníaco, por ejemplo, los fertilizantes, pero también los gases que se utilizaron en la primera guerra. Es posible pensar en la responsabilidad del científico, es posible pensar como ciudadanos no científicos la responsabilidad que nos cabe en conocer cómo es la ciencia por dentro. Eso es algo que me parece interesante para reflexionar. ¿Nos podemos permitir pensar como ciudadanos el reflexionar y pensar cómo es la ciencia por dentro? Es decir, ¿a la ciencia le pertenece solo a los científicos? Este no es un punto menor, esto es algo para discutir, me parece interesante. Este fue el cierre del programa, vamos a una pausa musical y después la última sección, humor. Comienzo de espacio publicitario. Escribinos a labúsquedadivulgacion@gmail.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Comenzamos y terminamos el programa con la sección El Cotonete. Humor, humor vinculado a la ciencia, humor vinculado a la academia. Recuerden, estamos hablando de científicos, docentes, investigadores. No hay que dejarlos solos, hay que estar con un ojo ahí. Lo tomamos con un poquito de humor, un poco de ironía. Así que voy a contar. ¿Se acuerdan de Fabián Harari? ¿Se acuerdan de Fabián Harari, el investigador de CONICET, el doctorando y postdoctorado que quiso entrar a carrera de investigador? Bueno, resulta ser que CONICET probablemente sí... Fabián Harari adjura a su pensamiento militante y polémico, el CONICET tal vez lo deje entrar a carrera de investigador científico. Ante las quejas de múltiples, una multitud de becarios del CONICET, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación Argentina, resolvió declarar la libertad de vientres. Todo nacido de becaria de CONICET a partir del 2013 será libre. Más del CONICET, los becarios no serían animales sin alma, dice un estudio del Instituto Gino Armani. Científicos se preguntan varias cosas, pero solo responden algunas para poder guardarse algo y publicar el año que viene. Ambientalistas antimineras lamentan que Clarín se haya puesto de su lado. Piden el retiro inmediato de Julio Bazán de la protesta. Habrían dicho, una cosa es solidarizarse con nosotros y otra cosa muy distinta es hablar estupideces por la tele. Les voy a explicar cómo funciona el negocio editorial académico. ¿De qué se trata? Es decir, son estas revistas científicas donde los científicos publican sus trabajos. ¿Sí? ¿Cómo se financia eso? Muy fácil. La investigación de un científico se financia con fondos públicos en su gran mayoría. En países como Argentina es prácticamente el 70%. Es decir, usted, señor, que tiene una panadería, paga con el IVA la investigación que realizamos en los institutos de investigación. Pero esto no termina acá. Luego de la investigación científica, yo escribo un artículo científico. ¿A quién se lo mando? Se lo mando a una revista de una editorial científica en la cual probablemente publique mi trabajo. ¿Quién revisa ese trabajo para asegurarse de que las cosas estén más o menos bien hechas? Otros científicos que son pagados con fondos públicos y que trabajan gratis para esa editorial. Cuando estos tres revisores, es decir, mis pares o los pares de este científico, dicen el artículo está en buenas condiciones, le dicen a la revista, por favor, publíquelo. ¿Y qué ocurre ahí? La revista dice, está bien, lo voy a publicar, pero después para que el científico que escribió el artículo y los tres que lo revisaron y usted, señor, que con su IVA paga la investigación que yo hago con fondos públicos, es decir, de la venta que usted hace, por ejemplo, del pan, si es que él vende el pan, me cobra hasta $30 para poder leer ese artículo. Frente al negocio millonario que significan las editoriales, el presidente de la Barrick Gold habría dicho, si hubiésemos sabido que la industria editorial académica daba tanto dinero, nos ahorrábamos todos los problemas que tenemos con los ambientalistas y nos dedicábamos al mercado editorial científico. Esto fue El Cotonete para la Búsqueda. Hicimos el programa de hoy. ¿Quién les habla? Antonio Mangione, Manuel Fernández en la puesta en el aire y Vanina Brito en la producción. Nos despedimos hasta el próximo programa en 7 días. Chau. Sobre Mastropiero, que era el encargado. Me traje unos libros sobre Mastropiero para ver si encuentro alguna pista. Por ejemplo, este, Cultura es todo, incluso Mastropiero. Capítulo 5, Mastropiero y la epistemología.